Yo no quiero vestir de seda. Tampoco deseo ser como Michael Jordan. Acepto lo que venga, pero sepan algo que yo no sueño con ser millonario. Yo no quisiera abandonar mi barrio. Yo no sueño con una alta posición. Solo sueño con cantar en la mi nación. Again. Yo no sueño con ser millonario. Yo no quisiera abandonar mi barrio.